cuenta atrás. Comenzó al final, ya llegó. Cuenta atrás, comenzó. Lo que quiero decir es el miedo, es un todo por nada consuelo. Es el sueño de todo obrero, cuando duerme tener más dinero. Cuando sueña lo sueña despierto, la manera de hacer es haciéndolo, buscándolo. Que la vida se acaba en dos días, que las calles siempre estarán frías. Y confías que la meta que marca te guía, el camino de la hipocresía. El llorar por llorar de alegría, lo que puedes hacer es volver a nacer entre vías. Entre días, entre días, entre tanta tontería. Ya llegó.